Amigo. Amigo, ¿querés un sándwich? Che, amigo, ¿querés un sándwich? Amigo, ¿querés un sándwich? Sándwich. Va a transcurrir aquí en el sándwich como una feta más que vamos a saborear. ¿Cómo le va, Cinefi? ¿Cómo les va? Muy bien, muy contenta. Y acá acompañada, muy contenta que Gastón Klingenfeld pudo acercarse acá al estudio, a la radio. Te damos la bienvenida. Gracias. Gastón. Buen día, acá gracias por recibirnos. Con María y con Matías. Bueno, nos encanta ya habla recibir. En plural, me encanta. Sí, sí, porque es una película, si bien yo estoy al frente, es... equipo es enorme trabajo de trabajo, mucha gente, entonces ¿no? Sería muy egoísta hablar en singular en este tipo de proyectos. La verdad que sí. Bueno, él está estrenando este jueves en el Gaumont una película muy interesante que se llama El legado del mar. Es un documental, ¿no es uh-huh. cierto? Sí. Es un documental. Ayer yo la vi con mi hija, uh-huh. adolescente, y me causó mucha gracia, pero lo sentí como muy honesto. Me dijo, mamá, es un documental, pero parece una película. Claro. Y le digo, bueno, ley, un documental es una película. Uh-huh. Me dice, sí, sí, pero una cosa es registrar así lo que pasa en una situación y otra cosa es, esto es una película. Uh-huh. Y la verdad que sí, tiene un trabajo de cámara y de montaje uh-huh. que a mí me encantó, una fotografía sí. preciosa. Tiene como mucha cosa muy cuidada en cuanto a la imagen y en cuanto a la música también. Sí. ¿Nos querés contar cómo aparece esta necesidad de hacer la peli, que es tu primer...? Dale, y en el camino le respondemos a tu hija también. Dale, porque siente, pero no es una... ¿Por qué esa decisión y esa eso, forma eso de narrar? Eso, me súper interesa, claro. Sí. Mirá, El legado del mar surge de un viaje que yo hice varios años atrás recorriendo el país y llegué a un puerto que se llama Bahía Camarones, que es un puerto pesquero que... está en el Chubut, entre Comodoro Rivadavia ajá. y Trelew, digamos. Es como un puerto de transición, un puerto muy chiquito, muy pintoresco. Si algún día están por Patagonia y con tiempo, les sugiero ir porque es hermoso. Y en ese puerto, en el muelle, conocí a la tripulación de un barco que me invitaron a subir y saciar mis deseos de curiosidad. Pero bueno, la dinámica que yo tenía del viaje no me podía embarcar. Así que me agendé los contactos, seguí viaje y al volver a Buenos Aires yo tenía muchas ganas de contar una historia propia. Recién, antes que arranquemos la nota, te contaba que participé de otros proyectos en otros roles, pero nunca en la dirección. Y bueno, armamos una carpeta junto con la productora Rosalía Ortiz de Zárate, armamos una carpeta para concursar por las líneas de subsidio del Inca para la producción de películas. Bueno, tuvimos la posibilidad de acceder a ese subsidio y que nos cubrió el costo parcial de producción. Así que al tiempo volví con muchas energías y muchos deseos de saciar esa curiosidad y pude embarcarme en los barcos. Pude embarcarme y contar las historias y, bueno, convivir con ellos y sentirme, sin faltar el respeto a los pescadores, sentirme un poquito pescador por 10 días, 15 días. Qué increíble. La verdad que es una historia tan diferente a la cotidiana que uno vive en cualquier ciudad que me pareció... Bueno, eso es lo mágico que tiene el cine para mí, ¿no? Que te muestra realidades que por ahí están súper, súper alejadas. Por ahí no tan geográficamente alejadas, pero... Sé que justo le iba a preguntar a Gastón si... Teniendo una costa tan grande, ¿no? Nuestro sí. país, qué raro que no haya más pelis que involucren, o uh-huh. tal vez que no sean conocidas, por ahí me decís, che, hay un montón y uno no sí. le llegaron. Sí, sí, ¿no? Mira, en la visualización previa de películas que hice, la verdad tampoco encontré muchas, uh-huh. muchas pelis relacionadas al mar y a la vida de los pescadores acá en Argentina. Sí había visto una peli que hizo un chico varios años atrás de la FUC, y soy muy malo para retener nombres, pero está filmada en Cataluña y que retrataba un poco de toda no acá. La... No acá. Claro. Entonces, sí, la es costa raro. Nuestra es inmensa, Y es una industria además muy pujante, súper rica, vienen, bueno. Langostinos se ven muchísimos sí en la película, no sé qué más se pesca ahí. Mira, lo que nosotros retratamos es la temporada de pesca del langostino. Ah, con razón. Increíble, chicos. No saben lo que es el barco lleno de langostinos. Es una cosa impresionante. Además de la foto y la luz que tiene esa peli. ¿Qué precauciones se cuando uno se va a la mar con los equipos? ¿Tenés que tener todo un equipo especial, me imagino? ¿O al menos funda para todo? ¿Cómo...? Sí. Mira, primero un equipo humano de fierro para ir al mar, a Marte, a... donde sea, o sea, el grupo humano que estuvimos trabajando y yo, bueno, de alguna manera a la cabeza, es la gente que tiene 15 años de laburo en este tipo de registro. Entonces, partiendo de esa base, después con lo que vos decís específicamente, el equipamiento técnico, intentamos ir lo más acotado posible por una cuestión que son barcos pequeños, son barcos que se llaman artesanales, son barcos que salen de puerto con la marea cuando está alta, salen a hacer su trabajo. A la mañana. Sí. Súper sí, temprano, sí, ¿no? La marea se va cambiando todos los días, pero ponele, sí, 4 o 5 de la mañana. Wow. ¿Sale? De noche. De noche, sí, sí, sí. Y entran a puerto 8 o 9 de la noche. Con razón hablan tanto de esto de alejarse, de estar fuera de la casa. Yo pensaba, bueno, por ahí son 8 horas. Acá un oficinista también está 8 horas fuera de la casa o 10 horas. Sí. Pero acá es mucho más. Sí, se da que la temporada de pesca del langostino es muy corta. Son de 3 a 4 meses. Y este puerto y las familias pesqueras del puerto de Rawson viven esos 3, 4 meses, tienen que generar sustento para todo un año. Entonces, claro, no hay tiempo para descansar. ¿Y en los meses que siguen? ¿No tienen, digamos...? Estos barcos, la mayoría de ellos no puede ir a lo que se llama aguas profundas, aguas abiertas. Ajá. Están en el territorio del mar argentino. Son 200 millas náuticas. Pero bueno, entonces... Que ahora hace poco inclusive se extendió... Y con respecto a eso, está el cuando salen a la mar, uno cuando sale a la mar está esa cosa de que, bueno, se sabe que están viniendo de otros países a pescar a nuestras costas. Sí, sí, esa es una temática que tocamos en la película. Si bien lo que nosotros quisimos hacer es un retrato más social y antropológico del legado que deja Juan Iglesias, que es el protagonista, que ya tiene 87 años y hoy 87 en día... tiene, sí, ahí está caminando. Es un galán, Juan es un galán. Bueno, Juan es uno de los que llevan la voz cantante de esto que vos decís, de la cantidad de recursos que vienen a buscar de otras latitudes, por lo rico que es nuestro mar y, bueno, los conflictos que eso genera. Es una temática que la tocamos, pero no era mi intención profundizar en eso en esta película. Quizás en otra vuelva y lo vayamos a buscar eso. Yo quería encontrar el concepto de herencia, familiar en un oficio que se aprende arriba del barco, se aprende en el muelle, ¿no? No sé qué otra actividad así industrial o potente hay en la zona, como para... Mirá, la el zona... que no es pescador, ¿qué hace ahí? Ponele. Y esta es una zona tal cual. Es el que no es pescador, la verdad que no sé muy bien qué otros oficios puede jugar, pero bueno, la zona de Patagonia, Chubut, tiene, bueno, la minería, hay unos molinos eólicos. Se ven, sí. La otra industria muy pesada es la minería, el petróleo, la extracción de petróleo. Claro, pero es otro palo, es otro totalmente terreno. Diferente. Sí, sí, sí. Claro. Sí, lo dicen los protagonistas, o sea, les tocó nacer en un puerto, astronautas no van y a estar. Y es medio, me imagino, no sé si machista, pero costumbrista, hay minas arriba de los barcos, son todos tipos. Sí. Mirá, en los viajes previos que yo hice de investigación... me había contactado con unas chicas que trabajan a la par de los marineros, cargando cajones, tirando las redes, o sea... Al ser un laburo familiar, me imagino que eso es como va toda la familia, no sé, o no. Mira, hay una temática que toca la película que es la visión del mundo del puerto y la pesca de las mujeres. Que fue muy revelador para mí, que en los viajes previos que yo hice de desarrollo e investigación... No era una temática que yo la veía, iba a buscar y la veía. Y en pleno rodaje me sorprendió. Casi de casualidad empecé a hablar con una mujer que me llevó a otra. Y esos testimonios dieron un giro a la película muy potente. Porque la visión de la mujer como representante del hogar o todos los más... Las cuestiones más de cliché de género, es muy dura para ellos, porque ella se queda en la casa, los hombres salen al medio del mar, son una cascarita de nuez flotando en la sí. inmensidad del mar, y no se sabe si vuelven a puerto. Eso yo nunca me lo imaginé, ¿ves? Por ejemplo, no pensé que era tan riesgoso. Sí. Que un trabajo así podía tener ese riesgo. Uh-huh. O sea, bueno, eventualmente, pero digo, como que es más común de lo que... Sí. Sí, el riesgo es constante. O sea, vos estás en esos pequeños barcos artesanales. Se levanta una tormenta. El riesgo es la tormenta. Sí, no te creas, ¿eh? Incluso... La vuelta a la costa, decís que por ahí es complicada, eso que mirá, ir con la mar. Mirá, como te decía, hay muchos componentes que hacen que sea un oficio muy riesgoso. Primero es una temporada muy corta de 3-4 meses que los hace trabajar al 110%. Claro, casi sin dormir. Casi sin dormir. Y un día que no saliste a trabajar porque el clima no lo permitió, es un día que no trajiste plata a tu casa. Entonces se labura bajo un ritmo muy intenso, entonces el riesgo está presente físico, todo el claro. tiempo. Es físico, están agotados, vos vas viendo cómo se van transformando ellos, la cara, el aspecto. Sí, sí, sí. Sí, además hay un tema de fuerza, de laburar con el cuerpo todo el tiempo, pero no sí. así con una, viste, no, levantar redes pesadísimas, sí. enormes, unas redes pero inmensas, sí. nunca, no, viste, y más siendo mujer no tenés como esa ajá. cosa del tanto del barco y de que por ahí los hombres se interesan más y por ahí vieron más pelis. Sí, o no sé, es eso, viste, esa, yo me es tan lejano que me cuesta imaginármelo. Claro, bueno, a mí sí, me pasó que lo mismo. Tenemos el puerto acá a 5 minutos. Sí, sí. Es un puerto raro igual el que tenemos Es un acá. Puerto sí. raro, sí. Ojalá fuera como este, ah, porque sí. la verdad que te dan ganas de ir a quedarte ahí a sacar fotos en la orilla, sí, si fuera así. Y fue intensivo el tema de estos 4 meses, no, me imagino que... No hay una, no sé si una industria asociada, pero algo asociado a los calamares o a los que ellos pescan para después langostinos. Poder... Langostinos, perdón, como para ir trabajando sí. en el año o... Mira, generalmente cuando no están en la temporada de pesca, los que se llaman los patrones de pesca, los dueños de los barcos, están haciéndole todo el mantenimiento que necesita el barco porque le dieron paliza durante 4 meses. Y los que son marineros o de responsabilidades menores van a buscar trabajo a otros puertos. Patear el puerto. Patear el puerto, así es. Pasa un poco como en otras... Como las siembras, ¿no? Sí, los taleferos. Como medio nómades. Sí. Sí, incluso también hay una temática que a mí me interesaba mucho tocar que... Encontramos un caso muy particular de un chico del Chaco que viene a buscar trabajo al mar. O sea, yo no sé si previo a esa experiencia habrá tocado agua salada. Claro. Entonces es tanto el rédito económico que deja que genera ahí un movimiento de gente de todos lados que viene ahí a tratar de buscar el mango para volver quizás al Chaco y poder darle de comer a su familia. ¿Cómo se llama, perdón, el personaje este? Juan Iglesias. Juan, y él te contaba que ha cambiado, por ejemplo, los tamaños de los sí, animales. Sí. Que todo tiempo pasado fue mejor. Así es, sí, como debe ser, Juan Iglesias te cuenta que todo tiempo pasado fue mejor. Hay anécdotas. No, pero la pesca es sí. muy... Bueno, es muy... Yo he charlado por ahí más lo que tiene que ver con pesca de río. Sí. En Paraná, por ahí con amigos, y decían que, bueno, esto de la pesca a gran escala ha avanzado tanto que no deja que los bichos crezcan tanto como antes, entonces no se consigue por ahí, no enganchás. Sí, eso pasa. Bueno, es un terreno más pantanoso en el sentido de que hay tanta presión de exportaciones y tantas presiones comerciales que se cierran que a veces el recurso se pesca en exceso y genera estas cuestiones que vos decís, ¿no? Que no permiten que el recurso se desarrolle y cuidar el recurso para el año que viene volver a tener. Igual, para ser honestos, con el langostino, con lo que yo viví, tienen bastante conciencia en eso porque saben que es un relojito que tiene que andar todos los años. Claro. Pero bueno. Y eso que, digamos, toda la producción que ellos obtienen, sí. ¿cómo eso se distribuye a todo el país? ¿Cómo es? ¿Tenés Mirá, idea de esa parte sí, que no sí, se ve sí, en la peli? Hay uno que es el dueño de todo, no me digas. Sí. No, como resulta tan beneficioso en términos económicos, la mayoría del producto que se extrae del mar, en este caso el langostino, por la calidad que tiene, se exporta. Se exporta y ¿desde ahí mismo? Sí, todo eso se procesa, va a unas plantas que lo procesan, lo ponen en cajas o sí, containers, congeladores. Ajá. Se va a cualquier latitud del mundo que te imagines. Todas las partes. Menos acá. Sí, sí, así es. Está muy bueno, la verdad que es muy pintoresco. Además, es con esto que vos decís, de que viene gente de otros lugares, hace que sea un universo totalmente increíble, que si no te metes adentro de la película o vas a participar de ese lugar, no te enterás ni se te ocurre cómo puede ser. Eso es lo interesante, me parece, de la peli. ¿Cuándo la vemos? ¿Dónde? Se estrena el jueves. Bien. El Gaumont. Sí. Ya te digo horarios. Mira, tenemos horarios a las 20:30 y a las 13:30. Ahí está. Tenemos, bueno, lo que se llama la Semana del Cine, que es de jueves a miércoles. Vamos a estar ahí en esos dos horarios en el Gaumont presentándola. Jueves, sí, la voy a estar presentando yo. A las 20:30. Sí, a las 20:30. Digamos, el jueves la función de las 13:30 no se hace. Sí, sí, está. Ah, sí, ¿se hace también? Se hace también. Sí. Ah, bueno, por ahí hay gente, viste, que al mediodía tiene un rato. Seguro. Que está por el centro, conozco más de uno. Yo vivo muy cerquita del Gaumont. Y a veces me cruzo con gente y me dice, no, sí, yo voy al cine al mediodía porque tengo el ratito que tengo para comer, me miro una peli. Sí. Así que si querés el jueves 13:30 irte a ver una peli de pescadores. Bien. Nacionales, está muy bueno, está muy, muy, muy linda. Vale la pena. ¿Y tenemos una musiquita? Podemos. ¿Tienes algo preparado? Sí. Dale. ¿Lo despedimos a Gastón? La musiquita que es original para la peli. Es, sí, música original de Omar Gianmarco. Es un músico de películas. Uh-huh. Y sí, es una composición de él. Y la que vamos a escuchar es el leitmotiv de la película. Gracias, Gastón. Muchas gracias Gastón. A ustedes. Buenas tardes.